Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 3 de marzo. La asociación Ubrique Dame tu Mano ha presentado el cartel anunciador de la cuarta caminata carrera solidaria programada para la jornada del 18 de abril. Esta edición se organiza para dar visibilidad a la leucemia, en especial a la leucemia infantil, con el lema «En esta familia nadie lucha solo». Como novedad, la salida va a tener lugar a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía desde el convento de Capuchinos, con dos recorridos, uno para la caminata y otro para la carrera. La llegada se ha fijado en la plaza del ayuntamiento. En el acto han participado el presidente Antonio Becerra, el diseñador del recorrido José Antonio Nieto y la concejala de Participación Ciudadana Rocío Pazo, quien ha animado a la ciudadanía a participar en esta cita solidaria. Como concejala de Participación Ciudadana y de Salud, es para mí un honor presentar hoy el cartel de la cuarta caminata solidaria organizada por la Asociación Dame tu Mano. Cuatro años en lo que esta iniciativa ha ido creciendo gracias al compromiso de la asociación, al trabajo de sus voluntarios y, por supuesto, a la implicación de nuestros vecinos y vecinas. Eso demuestra que la solidaridad en nuestro pueblo no es algo puntual, sino un valor que forma parte de nuestra identidad. El próximo 18 de abril volveremos a llenar nuestras calles de camisetas solidarias, de familias, de jóvenes, de mayores, todos unidos por una misma causa, apoyar, visibilizar y acompañar a las personas que luchan contra el cáncer y su familia. Esta caminata no es solo un evento deportivo, es un espacio de encuentro, de convivencia y de apoyo mutuo. Cada inscripción, cada paso y cada aplauso son una muestra de que nadie está solo en esta lucha. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer profundamente a la Asociación Dame tu Mano su esfuerzo constante, su sensibilidad y la labor tan importante que realizan durante todo el año, no solo organizando actividades como esta, sino ofreciendo también apoyo humano y cercanía a quienes lo necesitan. Animo a todos los vecinos y vecinas a participar el 18 de abril, ya sea caminando, ya sea corriendo o acompañando desde la acera. Lo importante es estar, sumar y demostrar que cuando unimos fuerzas somos capaces de transformar el esfuerzo en esperanza. Está claro que juntos no solo damos pasos. Como presidente nuevo, porque soy nuevo presidente, pues después de lo que ha dicho Rocío solamente tengo que decir pocas palabras, porque Rocío ya lo ha explicado muy bien. Nuestra asociación lo único que quiere es arrancar felicidad, queremos arrancar concordia. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que puede ser que la palabra cáncer solo llegue a significar un signo del zodiaco nada más. Que no le tengamos ese miedo, que no tengamos tanto pánico a esa palabra. Aquí estamos para apoyar, para dar visibilidad a una enfermedad que hace mucho daño a nuestra sociedad, que eso va desde el más pequeño al mayor. Este año la caminata va dedicada a la leucemia adulta y sobre todo a la leucemia infantil. Se caracteriza el lazo naranja para leucemia adulta y el dorado para leucemia infantil. Creemos y pedimos a este pueblo maravilloso que es Ubrique, a todos sus habitantes, a todos sus vecinos y vecinas, esa empatía que siempre nos demuestran, nos dan y nos apoyan. Volvemos a pedirle otra vez apoyo, volvemos a insistir que os necesitamos para seguir luchando, para seguir dándole cabida a muchas cosas para que puedan, coloquios, ayuda psicológica, todo lo que podamos ayudar, porque para eso estamos, porque la asociación de Ubrique Dame tu Mano es para sacaros una sonrisa, eso simplemente. Y esta caminata, esta carrera caminata, pues queremos que sea eso, un día festivo, un día de alegría, de acompañamiento, de felicidad, que sea un arco iris de personas, que sea un arco iris de sonrisa. Y el diseñador de esta carrera caminata ha sido una persona que lo conocemos todos, muy emblemática, que ha estado, que es José Antonio Nieto, que es partícipe también de la Junta Directiva. A él les quiero dar la palabra, que os puede decir más o menos cuál va a ser el recorrido, cuál va a ser las distancias que vamos a hacer en esta carrera caminata, porque tenemos estas dos facetas, o carrera o caminata. De aquí volver a agradecer humilde y de corazón al pueblo de Ubrique esa empatía, esa concordia esa solidaridad que demuestra con esta asociación y con las demás asociaciones que hay en este pueblo. Y daros las gracias. Simplemente os quiero decir, sé ustedes mismos porque sois maravillosos. El plazo de inscripción se abre esta semana. Las personas interesadas en colaborar podrán inscribirse de forma online a través de un enlace que se va a publicar en las redes sociales de la asociación. También se podrá realizar de forma presencial en la sede de Dame tu Mano, en el edificio de la piscina municipal, los martes y jueves en horario de 5 a 7. Además, cada viernes se instalará un stand en la Avenida España en horario de tarde de 5 a 8 y media, donde se podrá efectuar tanto la inscripción como el pago de 15 euros para adultos y 10 euros para los menores de 14 años. En la bolsa del corredor se incluye la camiseta conmemorativa, una medalla finisher y el dorsal con el que se tendrá la posibilidad de optar a diferentes premios. Enseñamos nuestro cartel de la cuarta caminata carrera. Este año teníamos un pequeño dilema entre caminata o carrera, ¿no? Y bueno, vamos a intentar hacer algo nuevo. Hemos cambiado también, bueno, el punto de ubicación de salida, el punto de ubicación de llegada. Es algo diferente que no se ha hecho aquí antes. Y vamos a hacer una caminata el día 18 de abril con salida a las 11 de la mañana desde el convento de Capuchino, y a las 12 de la mañana saldrá la carrera. Así podremos, bueno, pues todos disfrutar de poder ir caminando, los que no puedan correr, y de los que puedan correr, bueno, pues tienen también su sitio en este Día Solidario contra el Cáncer, ¿no? Pues este año también tenemos, a través de las redes, vamos a enviar un enlace para que todo el mundo se pueda inscribir, a falta de un número de visum. No tenemos una pasarela de pago, nos ha cogido muy, muy a contratiempo todo esto. Acabamos de entrar en la Junta, acabamos de hacer los estatutos, de aprobarlos, y la verdad es que, bueno, pero podemos tener que cualquier persona se puede inscribir, y cuando pongamos el número de visum, que tenemos un par de días o tres para poder tenerlo, puedan hacer esa inscripción, y si no, bueno, pues pueden hacerlo todos los viernes de 5 a 8 y media, por ahí estaremos en la Avenida de España, y los martes y los jueves de 5 a 7 estarán en la sede de la asociación, allí en la piscina, que pueden hacer tanto la inscripción como el pago. Vamos a hacer dos recorridos. El de la caminata, bueno, pues lo vamos a hacer de 4 kilómetros y algo, más o menos unos 45, 50 o una hora más o menos caminando tranquilo. Y tenemos, bueno, pues hemos alargado un poco lo que es la carrera a 7 kilómetros y medio, en el que, bueno, saldremos un poco del pueblo. No voy a explicar un poco el recorrido de la caminata. Vamos a salir del convento de Capuchino, vamos a coger hacia Herrera Oria. Una vez que lleguemos a la Pila de la Esperanza, bueno, pues cogeremos hacia el Parque Rafael Alberti, Manuel de Falla. Cuando lleguemos arriba, cogeremos por la calle Juan de la Rosa, hacia la calle Algeciras, cogeremos el Hipersol, bajaremos hacia la Plaza de la Estrella, y ahí nos desviaremos hacia el Paseo del Prado, para entrar por la calle Luque Arena, bajar la Avenida España y ya coger la Avenida Diputación, calle San Sebastián, calle El Agua y Ayuntamiento. En principio teníamos previsto terminar en el jardín. Bueno, pues las últimas lluvias, hay problemas con el jardín. En principio tenemos para poder terminar en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento nos tiene que dar permiso para poder terminar ahí. Y lo que es la carrera, el mismo circuito. Lo que pasa es que una vez que bajemos del Hipersol, bajaremos hacia la piscina, cogeremos el naranja y subiremos por el polígono, Avenida de Corte, y ya entraremos por la parte del pabellón, la parte del Solimán, el pabellón, para salir a la Plaza de la Estrella y volver ya con el mismo recorrido a partir del paseo del Prado, ¿no? Bueno, vamos a intentar de hacer, como hemos dicho, caminata y carrera, porque creemos que algunos corredores no se apuntaban a la caminata, bueno, pues porque preferían correrla, ¿no? Y hay gente, bueno, pues había que darle opciones a todo el personal. También tenemos otra opción, que es kilómetro cero, que cualquier persona se puede inscribir, no hace falta que participe. En este caso, bueno, pues la camiseta no la tendrá, pero podrá poner un donativo el que quiera y podrá participar con ese kilómetro cero, ¿no? Las inscripciones son muy fáciles de hacer. Se ha hecho un enlace donde todo el mundo nada más que pone nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, porque los que de 14 años y menores de 14 años van a pagar 10 euros, y los mayores de 14 años, bueno, pues la inscripción es 15 euros, ¿no? Dentro de esta bolsa del corredor, este año, bueno, pues vamos a intentar tener la camiseta conmemorativa de la cuarta caminata carrera. También vamos a intentar de entregar una medalla finisher para todo aquello que se han inscrito y, bueno, y el dorsal que también que se le va a entregar a todo el mundo para que pueda tener, bueno, pues acceso a algunos premios, y los vamos a entregar este año también, que espero que sí, como todos los años, ¿no? Yo lo único que espero es que, bueno, este año tengamos muchísimos participantes. Sabemos que Ubrique, bueno, es un pueblo muy solidario, y cuando se trata de unirse y de estar juntos por una causa, creo que somos únicos, y esperemos que ese 18 de abril, bueno, podamos tener muchísimos participantes y muchísimas inscripciones, ¿no? De aquí también tengo que agradecer, bueno, la colaboración de Luis Naranjo como presidente de las Nutrias Pantaneras, a todos los voluntarios que, bueno, que ese día ya, bueno, ya nos han confirmado que nos van a echar una mano, bueno, pues para estar en los habituallamientos que vamos a poner, y también, bueno, poner esos cruces que hace falta tener personal, bueno, pues para cortar los vehículos y el personal que quiera cruzar algo a la hora de la carrera o de la caminata, ¿no? Y nada más, por mi parte, dar las gracias al ayuntamiento, a vosotros los medios, porque también sois importantes a la hora de difundir este evento, y nada, esperemos que el 18 de abril, bueno, pues sea un día solidario en el que todos podamos disfrutar, convivir y sobre todo luchar y apoyar esta causa del cáncer. En este caso, bueno, vamos a luchar contra la leucemia de mayores y la leucemia infantil, ¿no? Por otro lado, hoy hemos conocido los datos del paro relativos al mes de febrero, en los que Ubrique aparece con un total de 1.275 desempleados, 12 más que en el mes anterior, lo que supone una bajada del 0,93%. Por sectores, industria acumula el mayor número de parados con 619, seguido del sector servicios con 534, la construcción con 50 desempleados y agricultura con un registro de 11 personas paradas, mientras que son 61 los ubriqueños y ubriqueñas que están sin empleo anterior. Otros temas de interés. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del Partido Socialista. El secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón, ha lamentado la falta de transparencia en la forma de actuar del equipo de gobierno, rechazando todos los ofrecimientos de participación y de colaboración ofrecidos por el Grupo Socialista. No sé si al final tendremos que hacer algo que nosotros siempre hemos detectado, y es judicializar la política. No sé si al final, para poder acceder a según qué información, vamos a tener que recurrir a otras instancias, que sean las que les obliguen y les mandaten a que de una vez por todas se facilite esa documentación. Espero que rectifiquen, espero que se enteren que la democracia está, las leyes democráticas están para cumplirlas y no para interpretarlas al antojo o a la conveniencia de cada uno. Y digo esto porque desde el inicio de la legislatura, pues casi, esto va para 3 años ya, ¿no? 2 años y 9 meses, una cosa así, hemos presentado una cantidad de ruegos, de peticiones por escrito, así como las mismas que se solicitan en pleno, y todas tienen el mismo final. Es el olvido, o sea, ese papel, no sé por dónde transitará, si transita por algún sitio, hasta que llega a un punto muerto donde ya nadie sabe ni dónde está ni cómo no está. Y siempre tienen la misma retahíla, ¿no? O es culpa de un técnico, o es un fallo informático, o en los plenos te dicen, uy, no lo tengo ahora, mañana mismo te lo mando. Si cada vez que han dicho mañana te lo mando lo hubiesen enviado, tendríamos papeles para empapelar unas cuantas habitaciones, pero no ha sido así, por desgracia. Pero siguen diciéndolo. Además, antes por lo menos tú les notabas que en algún momento se tensionaban incluso, ¿no? Parecía como si de verdad les preocupara el no haber podido mandarte la información. Ahora ya le refanflinfa que se lo pidamos, porque como saben que no nos la van a enviar, se quedan tan panchos, ¿no? Me parece que es un flaco favor a la democracia, no creo que sea una buena manera de entender estos principios democráticos, que muchas veces se nos llenan la boca tanto dando tantas lecciones y después cumpliendo tan poco. Y como digo, esto ha sucedido y sigue sucediendo, incluso con todo lo ocurrido en estas últimas semanas. El Grupo Socialista no ha tenido la posibilidad de acceder, no hemos sido invitados en ningún momento a participar de deliberaciones, informaciones o incluso, vamos, yo me pregunto, ¿es tan descabellado pensar que el Grupo Socialista, que representa a casi la mitad de los ubriqueños y ubriqueñas, debería de haber sido invitado ¿no? ¿Están descabellados pensarlo, a participar en esa junta de seguridad para conocer los problemas de primera mano, para saber qué decisiones técnicas se proponen y sobre todo para aportar nuestra experiencia de años de gestión, que se supone que algo sabremos, ¿no? Pues sin embargo, a todas estas peticiones continuas que nuestra portavoz municipal Isabel Gómez, llamando casi diariamente al alcalde para preguntarle cómo vamos y cómo no vamos, todos nuestros ofrecimientos de participación, todos nuestros ofrecimientos de ayuda, por si necesitaban que les ayudáramos en gestiones con administraciones en el exterior o incluso para recabar algún tipo de necesidad de materiales que se necesitaran. Todo esto se nos ha contestado siempre que no es necesario, que no hace falta, y además con un tic prepotente en el que se nos venía a decir que no lo necesitaban porque todo estaba perfectamente controlado. Nosotros no salíamos de nuestra perplejidad, pero esa ha sido la tónica general durante toda esta situación. Hombre, yo pienso que a lo mejor no les hubiese venido mal escucharnos en alguna de las sugerencias y en algunas de las decisiones que se han tomado. Porque de lo que sí estoy seguro es que muchos de nuestros ciudadanos se hubiesen beneficiado de nuestras opiniones, porque como ya digo, no somos los más listos, pero indudablemente tenemos mucha experiencia y sabemos algo de estas situaciones. Porque es que algunos se creen que es que esta es la primera vez que llueve torrencialmente en Ubrique, por mucho que se repita, y por mucha agua que haya caído, que ha caído. Hombre, ¿tú sabes cuál es mi opinión? ¿Tú sabes por qué yo creo que pasa esto? Yo creo que pasa porque cuando tú quieres ser protagonista de todas las fotos, cualquiera que se te meta en la foto te descuadra, ¿no? El enfoque te lo descuadra. Sobre todo además cuando también quieres aparecer como el salvador único de todas las causas, pues claro, todo el que venga aquí a ponerse a mi lado pues me está estorbando. Sí, lo digo así, lo pienso así. El afán de protagonismo del alcalde ha alcanzado cota, insospechadas para mí de un gestor público. Y si no, solamente me remito a ver si alguien es capaz de recopilar el álbum de fotos que se ha hecho el alcalde desde que empezó toda esta situación. Es una opinión, como digo siempre. Porque él está en su derecho de hacerlo como ha querido hacerlo. De invitar a quien quiera invitar. De tomar las decisiones como haya querido tomarlas. Es su responsabilidad. Pero que nadie me quite mi derecho a pensar lo que pienso y a decirlo como me venga en gana. Y yo pienso que se corre el riesgo de que el importante trabajo desarrollado por todos los miembros de esa Junta de Seguridad en momentos cruciales para Ubrique, atendiendo problemas muy serios y de máxima prioridad, se difumine por la clara intención del alcalde de querer seguir amparándose en el catastrofismo como escudo a su nefasta gestión. Cambiamos de asunto. Desde el pasado 1 de marzo se encuentra abierto el periodo de escolarización para el curso académico 2026-2027. El coordinador de la zona educativa de Ubrique, Antonio Macías, ha destacado hoy en Radio Ubrique las novedades que presenta este año el proceso. Está abierto el plazo durante todo el mes de marzo, tanto para los alumnos que se incorporan por primera vez al sistema educativo, como para aquellos alumnos que quieran cambiar de centro por los motivos oportuno, ¿vale? Y además el cambio de centro no es solamente dentro de la localidad, sino que si yo, por ejemplo, tengo previsto que mis padres se van a trasladar el año que viene a Almería, seguro, a vivir allí por los motivos que sean, por motivos laborales, por otros motivos, yo puedo solicitar plaza ahora ya en Almería porque para que me la den y pueda empezar el curso el 1 de septiembre. Entonces el procedimiento es relativamente fácil. Uh-huh. Relativamente fácil porque, bueno, no hay demasiados problemas en Ubrique con el número de plazas. Entonces, es simplemente rellenar un anexo, que se puede rellenar y entregar presencialmente en el centro que yo solicite, donde tú tienes que acreditar todas las circunstancias que en ese anexo te piden para que te den puntos, como renta, número de hermanos, si tienes algún hermano estudiando en el centro que solicitas, si alguno de tus familiares, tus padres trabajan en el centro, si eres deportista de alto rendimiento, si tienes algún tipo de minusvalía, si eres familia numerosa, es decir, una serie de cosas que tú vas acreditando, te van sumando puntos, y según esos puntos pues te ordenan en un baremo. lo que hacemos es reunirnos todos los directores de Ubrique y la Sierra, ¿no? También entra El Bosque, Benahocá, Villaluenga y Grazalema. Nos reunimos de forma periódica, de hecho este miércoles tenemos la primera reunión para constituir esa comisión, y en esa comisión se van analizando todas las solicitudes presentadas, que hay que ordenarlas según los puntos que tenga cada uno, que haya acreditado, y se le van adjudicando las plazas. Si, por ejemplo, un centro tiene más plazas que solicitudes, entrarían todos los alumnos. Claro. Pero si, por ejemplo, un centro tiene 4 plazas libres y lo solicitan 10, pues hay que evaluar pues, según todos esos requisitos, y los que tengan más puntos pues son los primeros que entran. Este proceso es un proceso largo, porque también hay que reservar plazas ahora para los alumnos de necesidades educativas especiales. Además, tienen que solicitar un centro donde tenga el recurso, porque si tú solicitas un centro, un alumno de aula específica, ese centro tiene aula específica, pues a lo mejor hay que derivarlo a otro. Es decir, un procedimiento complejo, porque hay muchos casos, con cada uno con diferentes problemas, y bueno, lo que está claro es que todos los alumnos que son menores de edad pues tienen que estar escolarizados, y hay que escolarizarlos, si no en un centro, en otro. Entonces es un proceso que empieza ahora, para los padres acaba la solicitud en el mes de marzo, pero la comisión se tiene que reunir hasta mediados de mayo aproximadamente, que es cuando salen ya las listas con todos los admitidos. O sea, hasta finales de mayo los padres no van a saber dónde están admitidos. Hay una cosa que sí es muy importante, que en Ubrique todos los centros están adscritos a un centro de referencia. Entonces los alumnos, por ejemplo, que van a primero de ESO, del Ramón Crozas, que es mi centro adscrito, esos tienen plaza reservada y garantizada seguro, sin ningún tipo de baremo, en mi centro. Igual que los del Bosque, que están adscritos allí en Las Cumbres. Es decir, los alumnos adscritos no entran en ese baremo, tienen su plaza absolutamente reservada. Uh-huh. Ese baremo es más sobre todo para los alumnos de primera incorporación y sobre todo para aquellos alumnos que deciden cambiarse de centro. Por ejemplo, un alumno que esté, yo qué sé, en el Fernando Gavilán y se quiera ir al Benafeli, que no es su centro de referencia ni le corresponde, pues ese alumno es el que entraría en un baremo si hay plaza, ¿vale? Entonces es un proceso que es complicado, pero es complicado para nosotros, para los directores, pero que para los padres es simplemente rellenar un documento, decir qué centro es el que quieres. Si no te dirán ese centro, cuál es el que te gustaría en segundo o tercer lugar, y acreditar documentalmente todas las circunstancias que he dicho anteriormente. Familia numerosa, minusvalía, todo ese tipo de cosas, las acredita documentalmente. Los alumnos que vayan al Benafeli, como el Benafeli ahora mismo está cerrado, tienen que ir a presentarlo a donde están desplazados los alumnos. Allí estará la directora Francisca Herrera, que lo recogerá presencialmente. No en el Benafeli, porque está cerrado, sino en el centro en el que están desplazados los alumnos. Claro. O también se puede presentar a través de la Secretaría Virtual. Uh-huh. Para la Secretaría Virtual hay dos formas. Certificado digital, que yo sé que que cada día está más extendido, hay muchos padres que no lo tienen, pero también se puede presentar con una clave que se llama la clave IANDE, que es el identificativo andaluz. Esa clave la tienen todos los padres anclada en los mensajes de IPASEN. Anclada significa que no la puedes borrar. El primer mensaje que tú tienes es la clave IANDE de tu hijo. Por otro lado, la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo informa que inicia hoy martes el triduo en honor a su titular. Los cultos se van a desarrollar martes, miércoles y jueves a las 7:30 en la parroquia Nuestra Señora de Lao. Además, el viernes tendrá lugar la función principal de Instituto de la Hermandad y la imagen permanecerá en besapiés, como cada primer viernes del mes de marzo, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Por otro lado, el Punto Vuela iniciará el próximo 11 de marzo el taller de aplicaciones Tecnología Fácil para Mayores. Será un taller gratuito que se impartirá los miércoles en horario de mañana de 11 a 12. A través de esta acción formativa se anima a los participantes a descubrir cómo la tecnología puede ser una aliada y no un problema. Con sesiones sencillas y prácticas podrán conocer todas las opciones que pueden encontrar en su teléfono móvil, como solicitar una cita médica, hacer una videollamada o consultar los puntos del carnet de conducir. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto. Y por último, la compañía La Salita de Teatro de Ubrique vuelve a poner en escena la divertida farsa Retablillo de Don Cristóbal, del dramaturgo Federico García Lorca, tras el éxito obtenido en su estreno. Las próximas funciones van a tener lugar los sábados 14 y 21 de marzo a las 8 de la tarde en la Salita de Teatro, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de este montaje lleno de humor, ritmo y crítica social. Las entradas, un donativo de 10 euros, se pueden conseguir en la librería Lambique, en entradium.com o mediante reserva directa en el teléfono 679-968-895. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.